Android es un sistema operativo móvil, basado en el núcleo Linux, y otro software de código abierto. Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, wearables, automóviles con otros sistemas a través de Android Auto, al igual los automóviles con el sistema Android Automotive, y televisores Android TV. Android. Parte de Unix Like, núcleo Linux modificado. Inicialmente, fue desarrollado por Android Inc., que fue adquirido por Google LLC, en 2005. Android fue presentado en 2007 junto con la fundación del Open Handset Alliance, un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones, para avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles. El código fuente principal de Android se conoce como Android Open Source Project, AOSP, que se licencia principalmente bajo la licencia Apache. Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 90% al año 2018, muy por encima de iOS. Según los documentos secretos, filtrados en 2013 y 2014, el sistema operativo Android es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia internacionales. Versiones a diciembre 2023. Android 1, Alpha, 23 de septiembre de 2008. Android 1.1, Beta, 1.19 de febrero de 2009. Android CapCut 1.5, 25 de abril de 2009. Android OUNAT 1.6, 15 de septiembre de 2009. Android Eclair 2.0, 2.1, 26 de octubre de 2009. Android Froyo 2.2, 2.2.3, 20 de mayo de 2010. Android Gingerbread 2.3, 2.3.7, 6 de diciembre de 2010. Android Panel 3.0, 3.2.6, 22 de febrero de 2011. Android Sandwich de helado 4.0, 4.0.5, 18 de octubre de 2011. Android Jellybean 4.1, 4.3.1, 9 de julio de 2012. Android KitKat KillimePie 4.4, 4.4.4, 31 de octubre de 2013. Android Lollipop Lemon Meringue Pie 5.0, 5.1.14 de noviembre de 2014. Android Marshmallow Macadamia Nut Cookie 6.0, 6.0.1, 29 de septiembre de 2015. Android Nougat New York Cheesecake 7.0, 7.1.2, 15 de junio de 2016. Android Oreo Oat Milk Cookie 8.0, 8.1, 21 de agosto de 2017. Android Pie Pistachio Ice Cream 9.06 de agosto de 2018. Android 1015 Tart 10.03 de septiembre de 2019. Android 11 Red Velvet Cake 11.08 de septiembre de 2020. Android 12 Snow Cone 12.0, 12L 4 de octubre de 2021. Android 13 Tiramisu 13.0 15 de agosto de 2022. Android 14 Upside Down Cake 14.04 de octubre de 2023. Android 15 Vanilla Ice Cream 15.0 año 2024. Según los documentos secretos filtrados en 2013 y 2014, el sistema operativo es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia internacionales. Recuérdese las notas del responsable de la revista, Saber Electrónica. Año 1987, Ingeniero Vallejo, que advertía, en cómo en la reunión mundial sobre tecnologías electrónicas modernas, ya se exponía el control, usando hasta televisores, para el espionaje de la vida de las personas. En ese momento, parecía una fantasía, para las personas que de electrónica nada sabían, a pesar que sabían del proyecto Echelon, en Australia, que vigilaba las comunicaciones mundiales. Desde décadas atrás. El software, de cualquier tipo, solo amplió el poder de control. Que eso no relevante, eso se deja en manos de las agencias de inteligencia, y programas de radio y televisión, que se alimentan, de todo eso, que otros descartan, por considerarlo fuera de sus prioridades. Android, no es el enemigo, el enemigo es el mismo, en China, Cuba, Estados Unidos y donde sea. Es el propio ser humano, un virus, imposible de eliminar por completo. Control. 2025 Wikipedia. Esteganografía.